Hoy lunes, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Buen lunes, buen comienzo de semana. Empezamos una semana diferente, una semana distinta en cuanto a lo que la Iglesia nos propone para escuchar y meditar. Terminamos ayer, ¿te acordás?, el tiempo de Navidad y empezamos hoy el tiempo llamado durante el año o el tiempo ordinario. ¿Y de qué sirve que te explique esto? La verdad que de mucho, aunque parezca que no, porque ayuda a asimilar mejor la palabra de Dios si además de rezarla y contemplarla, de creer lo que escuchamos, de tomarlo con verdadero sentido de fe, también al mismo tiempo vamos comprendiendo el sentido interno de las cosas, no sólo de lo que Dios nos dice, sino también de lo que la Iglesia día a día nos enseña, incluso con el modo de organizar las lecturas que vamos escuchando. Las cosas no son al voleo, tienen su sentido. Por eso, presta atención a esto. A partir de hoy y hasta el 10 de febrero, día en que interrumpiremos con el comienzo de la cuaresma durante la semana, o sea, de lunes a sábado, iremos leyendo, escuchando y meditando el Evangelio de San Marcos, paso a paso. Por eso te aconsejo que te animes a desempolvar tu Biblia, a volver a sentarte con ese libro que a veces olvidamos y te amigues con la lectura de este Evangelio, que es el más corto de todos, pero no por eso el menos rico. Si estás de vacaciones, por ahí no tenés tu Biblia, ojalá que sí, pero bueno, en algún momento te vas a poder sentar para marcar las palabras que más te resuenen, las palabras que escuches como más personales. Si estás viajando o trabajando, no te preocupes, en algún momento vas a poder hacerlo. Pero te aseguro que si vas leyendo lentamente todo el Evangelio de Marcos y vas descubriendo no solo lo que hizo Jesús, sino también el por qué Marcos escribió lo que escribió y cómo lo escribió, tu fe se va a enriquecer muchísimo, te lo aseguro. Te invito a que hagamos juntos este camino. Acordate que los evangelios que nosotros leemos hoy y meditamos fueron escritos en su momento para despertar la fe, para mover a la fe en Jesús. No son cronologías frías de cosas que pasaron, sino que son acontecimientos contados con fe para mover a otros a la fe. Obviamente que contienen historia y todo lo que se cuenta pasó, pero no es el fin de los evangelios hacernos como una historia de Jesús, o sea, minuto a minuto lo que fue pasando, sino más bien lo que nos quieren decir, responder, es ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que caminó por Galilea, que llamó a algunos discípulos y que terminó muriendo en la cruz? Por eso, como alguna vez lo dije, si querés ser cristiano, lee y medita los evangelios. Si querés ser filósofo, lee filosofía. Si querés ser politólogo, lee política. Si querés ser cristiano, volvé a los evangelios, que son las historias narradas con fe para mover nuestra fe en Jesús. Estos audios son para eso, son para ayudarnos a ser cristianos, para que conozcamos más a Jesús y no para dar recetas para vivir mejor o consejos para portarnos bien o directrices para lo que tenés que hacer en tu vida, aunque por supuesto por conocer a Jesús todo esto también viene de la mano. Pero bueno, vamos al grano de hoy. Necesitaba un poco igual introducir lo que viene todos estos días. Simplemente te propongo que hoy te fijes en cómo empieza Jesús a predicar, sus primeras palabras, algo que hablamos el otro día. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. O sea, crean en esto que les estoy diciendo, crean en este anuncio. El reino de Dios está cerca, Dios está entre nosotros. Cree esto, créelo. A eso nos llama Jesús. Crean en que les traigo algo lindo, crean en que les va a cambiar la vida lo que les digo. Que Dios está presente a pesar de lo que te pueda pasar y no veas. Conviértanse, cambien su manera de pensar y de obrar. Crean, eso nos llama Jesús. Crean, crean en mí, confíen en que esto que les digo es verdad. Descansen en mi palabra, acepten lo que les digo. Todo es verdad y la verdad es bella, es buena y hace bien. También podríamos decirlo al revés, crean y conviértanse. El que cambia su manera de pensar es capaz de creer. Y también al revés, el que cree cambia su manera de pensar y de obrar por amor a Jesús, por amor a esa persona que nos invita a esto. Son las dos cosas, las dos van de la mano. Por eso al empezar este camino de lectura del Evangelio de San Marcos, Jesús nos anima a creer, a convertirnos, a cambiar. Para aceptar lo que viene, para aceptar después quién es Jesús, es necesario un acto de fe, de aceptación, de abandono. O bien nos puede ir pasando lo contrario. A medida que vamos escuchando, la fe se nos puede ir despertando. Pase lo que pase, vamos en camino a conocer todos más a Jesús. Mal no nos puede hacer. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.